Estamos con Gustavo acá de la Reserva de Capilla en un partido donde estuvo muy complicado por las condiciones de la cancha. Él y todo el equipo estuvieron manteniendo que Huerta no pudiera entrar fácilmente al área rival, pero también ha sido un partido complicado por las condiciones de la cancha con muy pocas llegadas y la pelota muy al área. ¿Qué nos podés comentar acerca del partido? No, bueno, que en general todos los partidos son complicados. No te encontrás nunca con ningún partido que es fácil o es accesible de ganar. Siempre cualquier equipo te da batalla por lo lindo que es el fútbol, por lo lindo que es este deporte y bueno, a todos les gusta meter. Lo importante es que no se perdió, que se empató y se sigue sumando. Eso es lo importante, como vos remarcás. Siguen invictos y se van con un punto por lo menos de Huerta. Sí, seguimos invictos, ya sumamos otro punto. Bueno, ahora vamos a esperar resultados, pero seguimos ahí todavía en lo más alto de la tabla. Muy bien, 11 puntos aclaramos. Tiene Atlético Capilla en la reserva. Y bueno, esperar lo mejor para la próxima fecha, seguro. Muchas gracias. Sí, vamos a tratar de seguir trabajando para buscar el otro resultado que tenemos de visitante el próximo domingo. Muy bien, muchas gracias. No, de nada, gracias a vos.